que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola. Federico Freire y su columna de fútbol. La vida es una tómbola. Y arriba y arriba. La vida es una tómbola. De noche y de día. La vida es una tómbola. Buenas, ¿qué tal, Fede? Bienvenido a Tengo una idea. Del otro lado te saluda Nico Rosales y Gra Carballo también. Hola, Gra. Hola, Nico. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno. Hola, Fede. Fede, tenemos un campeón del fútbol argentino con un cierre de campeonato acorde al cronograma del fútbol mundial, porque se viene, yo creo que el fenómeno más importante del fútbol, que es un mundial, que ya quedan poquitos días, ¿no? ¿Cuánto queda y qué expectativas y qué análisis haces de lo que se viene ahora para el Mundial? Bien, quedan 5 días. Uh-huh. Como bien dijiste, terminó el fútbol nacional, nuestro fútbol, Boca campeón, Patronato ganó la Copa Argentina. Bien. También es un hecho bastante, bastante importante que corta un poco la hegemonía de los equipos de siempre. Uh-huh. Con la curiosidad que es un equipo descendido y que ganó la Copa. Claro. Y después, bueno, el Racing logró el torneo, la Copa de Campeones, que fue el último torneo que se jugó. Estamos ya a la vuelta de un Mundial raro, Mundial muy raro desde todo punto de vista, desde la fecha en la que se juega, desde el lugar donde se juega. Súper cuestionado el Mundial por todo, como dije recién, por la fecha, el lugar, la forma en que se eligió, cómo están distribuidas las sedes. Bueno, lo que siempre venimos hablando del gran negocio, creo que esto es la mejor muestra para que representa todo lo que se viene manejando en el fútbol mundial. Sí, Fede, te interrumpo un segundo, hay una cuestión particular también que tiene que ver con los derechos humanos, donde figuras del fútbol, del arte y de diferentes ámbitos se han expresado en contra, por ejemplo, también de lo que refiere al derechos vulnerados allí de las mujeres, por ejemplo. Por todos lados, súper cuestionado, por todos lados, por eso lo que veníamos comentando, desde casi un trabajo esclavo, por el casi creo que está fuera de lugar, un trabajo esclavo. Se habla de que fallecieron 7.000 operarios en la construcción de los estadios, de que además la cultura de ese país vulnera todo tipo de derechos. Uh-huh. Hay un montón de cosas que están la FIFA peleando para que se dejen expresar. Hay selecciones que quieren expresarse a través de las camisetas, sobre los derechos de diferente tipo de, no solo de comunidades, sino, bueno, de movimientos. Complejo, es muy complejo cómo viene la mano. Vamos a ver si realmente la FIFA puede llevar adelante y no hay problemas con los hinchas que estén allá. Hoy he escuchado a algunos periodistas que estaban llegando, lo complejo que es ingresar a Qatar, por todo el papelerío que hay y todas las inspecciones que tienen. Pero bueno, es raro. La verdad que uno creo que la fiebre mundialista no está full, tiene que ver un poco con eso. Creo que el mundo fútbol no está cómodo con este mundial. Uh-huh. Participantes y no participantes, como bien dijiste vos, ajenos al fútbol también se han manifestado. Después vamos a ver cómo sale. Algo que ya tiene que ver más allá realmente con el fútbol es que hay muchas figuras que se han quedado en el camino. Ajá. Por lesiones, entonces no van a estar presentes en el campeonato. Y bueno, tiene la particularidad de todo lo que veníamos hablando. Sí. Otro hecho es que los jugadores hasta ayer estaban jugando sus respectivas ligas. Justo te iba a comentar eso, llegan ahí con lo justo, digamos. Con lo justo, todos. Hoy se lesionaron 2 jugadores de la selección de Francia, pierden 3 jugadores en 3 días Francia. Uh-huh. Creo que es el que peor la está pasando con respecto a las lesiones del equipo titular, que es el campeón del mundo, que va a defender el trono. pero Messi se sumó ayer, creo, ¿no? Messi o hoy, creo. Sí, Messi ayer por la mañana con uh-huh. todos los que venían de Francia y algunos de Italia. Argentina viene completa, sin lesionados a excepción de Lo Celso, pero vienen con lo justo. Hay varios jugadores que están llegando con lo justo. Dibu Martínez, Cuti Romero, Paredes, Di María. Bueno, en su momento Messi paró un par de días porque estaba con una distensión, pero sí, nada grave. Sí. Así que entre medio, Fede, un partido amistoso para mañana, ¿eso sirve? Es una especie de presentación, todas las selecciones lo van a hacer. Es simplemente para mostrarse, una selección menor que son los Emiratos. No sirve desde lo futbolístico, sirve más que nada para hacer una carta de presentación. Claro. Yo no lo hubiese jugado tan pocos días. Pero bueno, el calendario es súper, súper apretado. Claro. Todas las ligas están así, a las corridas, con entregando los jugadores. Antes se entregaban con 40 días. Sí. Siempre recuerdo la anécdota de Bilardo, que llegó 40 días antes que empiece el Mundial. Yo pensaba México. Que 2 meses, pero 40 claro, días. Sí, 40 días, 2 meses, puede ser uh-huh. que sean tranquilamente 2 meses, sí. Y recuerdo el Mundial... hace 1 o 2 mundiales atrás que llegaban 15 días antes, ahora están llegando 4 o 5 días antes, como cuando claro. vos vas a jugar a Brasil, jugás contra Brasil-Argentina, juega un miércoles, la selección llega un domingo. Uh-huh. Por eso que le quita un poco de seriedad y de clima mundialista, porque hasta hace 2 días estabas viendo las ligas nacionales. Claro. Con respecto a lo futbolístico, creo que está entre los candidatos Argentina. El gran candidato creo que es más que nunca Brasil. Uh-huh. Porque llega con los jugadores en un nivel altísimo, si vos tomás la lista de Brasil, tenés todos titulares en grandes ligas y en grandes equipos, en buenos niveles, defensa, mediocampo, y se lesiona uno y el que entra es igual de bueno o hasta mejor. Claro. Vos tomás Neymar, Vinicius, Gabriel Jesús, Paqueta, Marquinhos, Alisson Becker, el arquero, selecciona Alisson Becker, tenés a Ederson, que es un arquero Liverpool, el Manchester City. En el Brasil creo que es la mejor selección de Brasil de los últimos 4 torneos tranquilamente. Uh-huh. Creo que de la del 2002, la que salió campeón, no hay una selección con tan buenos jugadores. Es la más pareja de todas. Después, igual, de todas maneras, Argentina tiene un muy buen equipo, llega en el mejor momento, con un grupo consolidado, con un equipo que está jugando bien, un cuerpo técnico que trabaja tranquilo, también consolidado, que sacó la mochila de ganar algo que fue lo de la Copa América del año pasado. Claro. Así que creo que ahí están los dos más fuertes candidatos. Después hay que prestar la atención a Francia, pese a las bajas que tiene. España tiene un equipo joven, renovó mucho, pero no tiene mal equipo. Estoy casi seguro que va a ser un muy buen Mundial de Bélgica. Ajá. Creo que va a estar entre los 4 Bélgica. Y después alguna sorpresa puede llegar a aparecer. Hay que ver qué pasa con Alemania, hay que ver qué pasa con Inglaterra. Después hay que ver cómo se acomoda Portugal, porque tiene un equipo bueno, pero un equipo de jugadores bastante grandes. Claro, claro. Gra, si estás del otro lado, adelante con la pregunta para Fede. Sí, acá estoy desde el lugar 22 de la tabla de posiciones, ofendida con Fede porque no dijo que Vélez ganó un torneo en Catamarca cuando detalló todos los triunfos. Pero bueno, quería preguntar así, hilando fino, ¿no? La primera pregunta es, ¿cómo los ves, digamos, tan complementarios que suelen ser el 10 y el 9, a Messi con Julián Álvarez? Y la otra es, ¿quién es el mejor Lo Celso? Es decir, ¿Quién está para ocupar ese lugar en la selección argentina? Bien. Messi, esta selección se armó con Messi como uno más, pero como el ancho de espada. No como jugaba antes, que eran, denle la pelota a Messi y nos ponemos a ver. Claro. El 9 titular es Lautaro Martínez. Uh-huh. Julián es un proyecto hermoso, creo que va a terminar siendo titular, pero hoy no es el 9 titular. es un excelente suplente. Todavía no hay que apurarlo al chico porque está teniendo una carrera tremenda, pero no hay que apurarlo. Y con respecto a la segunda parte, desde mi gusto personal, es Enzo Fernández. Desde mi gusto. Uh-huh. Pero bueno, es nuevo en el equipo, es nuevo en el grupo. Creo que el titular ahí, el que lo va a reemplazar a Lo Celso, va a ser McAllister. Claro. Cambiaron un poco los nueve a nivel global, Fede, no sé si opinas lo mismo. No hay más un Batistuta, por poner un ejemplo. Los nueve hoy son más de colaborar, sí. de adelante hacia atrás, y no son tan goleadores. No sé si tenés esa mirada. Hoy lo que llamamos mediocampistas, uh-huh, se llaman volantes mixtos. Claro. No está más el 5 tradicional, que en Argentina lo seguimos teniendo, pero en Europa se juega con... todos juegan de todo. Y el 9, como bien decís vos, es un jugador que se tira atrás a volantear, uh-huh, arma jugadas, tiene dribbling, no tiene ese nuevo tanque. Claro. Al estilo Bati. A lo mejor todavía queda un Lewandowski, que es bien 9 clavado en el punto de penal, pero que tiene mucha técnica. Pero la mayoría de los equipos juegan con un 9 al estilo Julián Álvarez. Claro, claro. Bien complementario, buen pie, que sabe jugar, que sabe desequilibrar en el mano a mano, y hay mucho más juego colectivo. Uh-huh. Por último, Fede, ¿qué análisis haces del grupo que le ha tocado a Argentina? Y de seguir avanzando, ¿qué final se podría llegar a dar? Bueno, el grupo es un grupo tranquilo, uh-huh, accesible. El primer partido no debería tener problemas. El segundo partido creo que es el complejo, que es México. Porque México le va a jugar... A Argentina todos le quieren ganar y todos le quieren jugar porque es un candidato, como le juegan a Brasil, Alemania, Italia. Bueno, Italia no está en el Mundial. Uh-huh. Pero es un grande. Entonces van a ir todos. Pero creo que México va a ser el que la va a poner más complicada y nos va a dar una sensación de dónde estamos. El grupo tendría que Argentina... pasar tranquilo y ganarlo. Polonia, más allá de tener a Lewandowski, es una selección buena, pero no debería tener problemas Argentina. Y esperemos que llegue ya clasificado. Y la final, la final soñada sería, ¿no? Argentina contra, no sé. No sé si quiero jugar una Argentina-Brasil. Claro. Me gustaría que quede en el camino Brasil. Pero la por experiencia te diría que no, Fede. Por experiencia, claro, propia, te diría que Brasil no tiene que ser. No, por eso, tal cual. No. Brasil es Brasil. Vos, uh-huh, le contás las estrellitas, tiene 5 y por algo las tiene. Uh-huh. Y chau. Bien, Fede. Quedamos manija, entonces, por la expectativa que se ha generado alrededor de este Mundial, extraño por lo que hemos descrito, pero bueno, con la esperanza de que Argentina avance y llegue a la final. Creo que esta vez llega un seleccionado bien, bien plantado, así que bueno, agradecemos tu paso por aquí por Tengo Una Idea, y bueno, será hasta la próxima. Dale. Recuerden que el martes hay que levantarse un poquito más temprano para el que puede descansar a las 7 de la mañana. Después a los otros dos partidos, después de una picadita, un asado, a las 4 de la tarde. Bárbaro. Un abrazo, Fede. Abrazo, que estén muy bien. Paso por Tengo Una Idea, Federico Freire con su columna de fútbol.